Bueno, muchas gracias. En principio, agradecer aquí a los compañeros y compañeras que llevan adelante este interesante diplomado. Gracias por la invitación y siempre tener la posibilidad de compartir, ¿no? La compartencia dentro de la educación. Y Mari nombraba a Paulo Freire y Eduardo hablaba de filosofía. Y un poco, Eduardo, tal vez sin nombrarlo, estaba hablando de Paulo Freire y de esa relación entre entre el saber académico y el saber también de los sectores populares, ¿no? Yo hoy pensaba un poco hablar también desde lo educativo y desde la escuela, desde las pedagogías críticas y las educaciones populares, pero pensando a la escuela en términos de organización social, ¿no? Pensar a la escuela como una organización social. Cuando digo escuela, también estoy planteando todo espacio educativo, ¿no? Digo universidad y todo eso, pero nos vamos a parar en la generalidad de escuela, ¿no? Entonces digo, ¿cuál sería una de las características principales de la escuela como una organización social, ¿no? Yo creo que la idea de que esta debe estar presente no solo en el acto educativo, es un poco esto lo que hablaba también Eduardo, ¿no? Sino también en las luchas y tensiones de las propias comunidades, de los territorios donde está inserto. Desde esta óptica es donde se plantea trascender la escuela, ¿no? Romper un poco el afuera y el adentro, ¿no? Entre la escuela y el barrio, la comunidad, y pensar también desde esta lógica los puentes hacia las tensiones en que las comunidades y las organizaciones están insertas, ¿no? Desde hace un tiempo vengo pensando y trabajando una categoría desde lo educativo, ¿no? Que también pensándola en espacios en relación a los movimientos sociales, ¿no? Que es la del exceso. Lo que sugiere la categoría de exceso es que algo que rompe ciertos límites y lo traspasa sin pedir permiso, ¿no? Pensar en escuelas que desborden aquello que hasta entonces convergía bajo el significado de escuela, de lo escolar, de lo educativo, ¿no? Pujando los límites de esa institución educativa tradicional. Lo que no encaja en los formatos hegemónicos sin caer en los sentidos anquilosados y sin perder de vista el lugar político que supone lo pedagógico, ¿no? Yo creo que la necesidad de desenvolverse en los intersticios de la escuela tradicional, que está comandada por criterios tecnocráticos, neoliberales, capitalistas, a una escuela desde las educaciones populares, es necesario darle un significado en constante transformación a aquello que no encaja en los formatos hegemónicos, sin caer, como decía recién, en los planteos tradicionales, ¿no? Entonces, ¿qué digo con lo del exceso, ¿no? Yo creo que lo del exceso es lo que pone constantemente en crisis el saber. A mí vengo planteando esto, ¿no? Esto de poner en crisis el saber. Esto es un poco lo que decía Eduardo, ¿cuál es el saber? ¿O cuál es el saber verdadero? ¿No? Este diálogo, si no es el diálogo, y ese diálogo que se cruzan disputas, se cruzan relaciones de poder. Me parece que lo que hay que empezar a desafiar los propios límites internos también. De esta manera, digo, el exceso se vive respecto de los núcleos institucionalizados y legitimados de educación también, y por sobre todo respecto a sus propias configuraciones. Digo, aquello que excede es constitutivo de un plexo de sentidos que además inaugura otra lógica y otros parámetros. Digo, pensaba, si tuviéramos que elaborar una constelación de conceptos a partir de la categoría de exceso, sin duda estaría presente la de acontecimiento, ¿no? Como un concepto central del pensamiento contemporáneo, ¿no? Puede entenderse como aquello que exige una responsabilidad ética y política sobre la venida de lo otro, ¿no? De lo otro. Y ahí traigo un poco a Derrida, que planteaba que el conocimiento señala. El acontecimiento, perdón, señala aquello que sorprende absolutamente y a lo cual no se puede no responder, pues llega sin avisar. Significa de algún modo la heteronomía de lo otro, ya que lo que irrumpe en nuestras coordenadas cotidianas lo hace en sus propios términos, que a menudo compartan una historia propia, un sistema de valores, un universo simbólico particular, unos saberes previos, ¿no? El otro es Milei, sostiene este pensador, ¿no? Queriendo decir con ellos que se trata de asentar la ética y la política en un fundamento diferente, distinto, ¿no? Ante la autonomía kantiana, hablando de filósofos, ¿no? Donde es el sujeto quien se da la ley a sí mismo sin intervenciones externas. La heteronomía de lo otro supone que el sujeto está de antemano habilitando por alguien distinto de sí, habitando su propio ser. Es así que en ese mismo sentido lo que viene carece de contornos reconocibles o con una posibilidad de abordarlos, ¿no? Hoy pensar la escuela, digamos, hoy muestra una cara de un paradigma moderno insuficiente, ¿no? Cuando digo el hoy, digo también en este contexto de pandemia en el que estamos viviendo, en esta complejidad, ¿no? Ya que las coordenadas en las que se da nuestra existencia actual se despliegan procesos de cambios acelerados en los que priman la hiperconectividad, la tensión entre lo local y lo global, la liquidez de los vínculos, diría Bauman, ¿no? Podemos leer el exceso y el acontecimiento como un marco interpretativo de la mayor parte de los procesos educativos contemporáneos. Y pensaba esto también del adentro y el afuera, ¿no? Lo que planteaba esto del adentro y el afuera, ¿no? La escuela, la universidad, el barrio, la comunidad, el territorio, ¿no? Ese adentro y ese afuera, ¿no? Yo creo que esta categoría que planteo de exceso también se manifiesta en la puesta en crisis de ese régimen espacial que tiene la escuela tradicional. Tensión de la configuración de un adentro y un afuera, ¿no? El campo y todos y todas sabemos que el campo educativo tiene sus directrices estéticas como efectos estéticos de las prácticas sociales, pero también es preciso reconocer que ese proceso es recursivo. Es necesario atender los efectos sociales de las prácticas estéticas. Si tomamos la escuela como una estructura estetizante, por ejemplo, como una máquina que produce ciertas estéticas sobre los sujetos que le fueran encomendados, observamos cómo esa estética también está internalizada. Está internalizada también y construida desde también nuestros sentidos comunes. Yo creo que toda escuela, desde las educaciones populares, tiene que estar abierta a la plasticidad de aquello que se ubica en la periferia de los núcleos de sentido dominantes y que en su mismo devenir replica y otra vez esta condición, ¿no? Elegir los bordes lo planteo también como una construcción colectiva, fundamental, ¿no? Las educaciones populares un poco, y las pedagogías críticas desarrollan planteos epistemológicos en sintonía con ciertos acuerdos, principios y objetivos, ¿no? Es así que decimos educaciones populares, y eso un poco también habla el texto, para dar cuenta de las múltiples variantes que tienen en América Latina, ¿no? Variantes que en algunos casos no son solamente prácticas ni algunos planteos teóricos, ¿no? Sino que es mucho más profunda, ¿no? Hasta de concepciones políticas y también filosóficas. Es decir, no es la diferencia de un simple matiz. ¿Y quién es o quiénes somos para decir qué es educación popular y qué no es educación popular? En muchos años la educación popular se etiquetó en esto es, esto no es. Entonces justamente, y lo venimos charlando mucho con Oscar y con Oscar Jara y con Mejía y con muchos compañeros que venimos planteando esto de las educaciones populares. Entonces también, hablando un poco esto de lo espacial, ¿no? Del espacio, de la territorialidad, no podemos pensar a estas educaciones populares solo desde el espacio físico donde nos encontramos, ni siquiera pensarlas solo desde el territorio en el que llevamos adelante estas experiencias prácticas y también teóricas. No podemos partir desde una epistemología blanca, occidental, heteronormativa, patriarcal, colonial. Es necesario ir desnaturalizando las relaciones sociales que impone nuestro Estado capitalista, el Estado capitalista, para poder empezar a pensar en prácticas liberadoras, que permitan ir construyendo teorías que no sigan solo la tradición excluyente de nuestros posicionamientos. No podemos pensar las educaciones populares parados desde nuestra posición de poder. Nadie puede considerarse un educador, ni un educador popular, ni un pedagogo, ni una pedagoga crítica, si no tensiona constantemente todas sus posturas políticas, sociales, económicas, culturales, sexuales. Hay que empezar justamente a tensionar esas posturas. Y para también y con el objetivo también de poder pensar un pensamiento crítico. Si la convergencia de todas las educaciones populares es partir de la comprensión del mundo, esta comprensión tiene que construirse de esa mirada plural, en sus más diversas acepciones y excepciones, desde la enorme diversidad del mundo, ya que es desde esa diversidad y de esas diferencias, palabra que me gusta mucho, es desde donde surgen los pensamientos, es desde esas realidades donde surgen las prácticas diferentes, donde surgen la epistemología que lleva adelante cada camino, y tiene que ser desde el sur, también planteando lo que decía Eduardo. Pensar las educaciones populares y las pedagogías críticas, y voy a darle una vuelta más a las pedagogías críticas, ¿no? Hay un texto que ahora va a salir en un libro que estamos... un artículo que escribimos con Peter McLaren y Luis Huerta de México, que planteamos las pedagogías críticas revolucionarias, ¿no? Una vueltita más. Entonces decimos, pensar las educaciones populares y las pedagogías críticas revolucionarias en sus plurales es dar cuenta de todas las experiencias, ya que no es posible negar ninguna práctica, y menos, y cuando hablo de experiencia no estoy hablando de experiencias educativas, hablo de las experiencias de prácticas sociales, de experiencias en los barrios, en los territorios. No podemos etiquetar, como decía antes, lo que es educación popular y pedagogía crítica, ni cómo debe ser hasta la relación con el Estado, ni las prácticas y teorías que piensan las relaciones de poder. Todo esto tiene que ser también parte de un territorio de disputa. Yo creo que existe también la necesidad de pensar, no solo, yo hoy creo que es necesario pensar no solamente en el sujeto de las periferias, sino también en la periferia misma. Es necesario no solo tener en cuenta al sujeto como principal, al sujeto en situación de pobreza, por así decirlo, sino también a la pobreza misma. No hay posibilidad de pensar una práctica con sujetos en situación de pobreza si no nos posicionamos en la necesidad de luchar contra esas pobrezas. Estos contextos, esas periferias, son bases también de nuestras educaciones populares. Con ello, la necesidad de construir poder popular para los sectores dominados. Es necesario repensar las enseñanzas, los aprendizajes, desde las organizaciones, desde los movimientos sociales, desde esta concepción de educaciones populares, que tensionen los saberes instituidos y abran posibilidades a nuevas invenciones, que desde allí podamos empoderar a los sujetos, darle voz, cuerpo, brindarles nuevas herramientas para posibilitarles otros futuros y volver a definir también la especificidad. Y más que nada comenzar a pensar en los cuerpos también como territorios de disputa, cuerpos críticos planteando las disidencias, las desigualdades desde todas sus configuraciones, ¿no? Yo digo que no podemos desarrollar estas educaciones populares sin tener en cuenta nuestra relación también con la naturaleza, en nuestro Abya Yala, y nuestro combate por una forma de vida que nos haga mirar y respetar la tierra. Porque cuando seamos plausibles de considerar a la naturaleza como otredad, estaremos dando cuenta de un plano de diferencias que excede los límites de lo establecido y estaremos iniciando el verdadero sentido de las diferencias, o mejor dicho, el más amplio sentido de las diferencias en clave de crecimiento alternativo y, por qué no, también ontológico. Yo creo que necesitamos construir espacios educativos como organizaciones sociales, espacios críticos desde perspectivas transformadoras y emancipadoras en estos 100 años de Paulo Freire, que tiene mucho que decir, pero no de copiar, ¿no? Paulo Freire planteaba, no quiero que copien, sino que me recreen, que me reinventen, ¿no? Digo, lo que todos los actos revolucionarios, todos los actos críticos revolucionarios, de rebeliones, comparten es el dominio de la criticidad, en que los eventos que lo acontecen a la humanidad pueden ser analizados y comprendidos también hermenéuticamente. La principal prioridad de la pedagogía crítica, digo pensando esto de la pedagogía crítica revolucionaria, es criticar las formas en que el trabajo humano constituye la sociedad capitalista, cómo llegamos a ser dominados por muchas veces hasta por nuestras propias creaciones, y produce sus características estructurantes básicas. La pedagogía crítica revolucionaria no solo necesita criticar los elementos básicos de una sociedad capitalista, sino también necesita analizar las desigualdades producidas por el capitalismo, lo que abarcaría un examen crítico de la desigualdad de clases, el sexismo, la discriminación por edad, las capacidades, la homofobia. Esto implicaría debates sobre cómo debería ser la justicia y la igualdad, en tal caso, ¿no? Y gran debate. Además de estos dos criterios, digo, que estaba diciendo, digo, hay un nivel también tercero, que es una crítica de todos los aspectos conocidos de la vida capitalista. Esto cuando yo planteaba de empezar a desnaturalizar todo, digo, es pensar también cómo la educación capitalista, los cambios de conciencia, no se basan simplemente en reflexiones idealistas, sino que deben estar vinculados a las prácticas y a las luchas concretas, a las prácticas y a las luchas de nuestras comunidades, en nuestros territorios. Y es a través de esas luchas que las ideas cambian, de modo que la conciencia crítica no debe concebirse como una condición previa de las praxis revolucionarias, sino como el resultado de una lucha concreta, una lucha inicialmente motivada por un compromiso ético, una opción preferencial, como lo dirían la corriente de los teólogos de la liberación, para aquellas poblaciones más vulnerables de los estragos del capital y otras formas de opresión. Las ideas cambian a través de la lucha y esas luchas deben ser tanto estratégicas como tácticas, también en el sentido gramsciano. La pedagogía crítica revolucionaria no sirve como un subordinado de la lucha por el socialismo, sino que se ubica firmemente en el timón de las luchas anticapitalistas para organizar la sociedad más allá de esa maquinaria del aumento de valor. Más que ardientes defensores del pensamiento crítico y la concientización, los y las educadores y educadoras críticos revolucionarios sirven como un reproche a los enfoques de la educación que siguen siendo rotundamente acríticos del capitalismo y también de la construcción de perpetuar el racismo y otras formas de opresión, ¿no? La pedagogía crítica revolucionaria, digo, se centra en crear un universo social que exhiba diferentes posibilidades para organizar nuestra vida social y económica, para crear diferentes futuros desprovistos de racismo, sexismo, donde el trabajo social ya no es, a ver, una parte indirecta del trabajo social total, sino una parte directa de ella, donde un nuevo modo de distribución puede prevalecer, no basado en el tiempo de trabajo, socialmente necesario, obviamente, sino en el tiempo de trabajo real. Pero para poder luchar por un mundo así es necesario crear espacios pedagógicos, donde puedan tener lugar los diálogos críticos, de estos diálogos de saberes que hoy nombraban al comienzo, donde se fomente la práctica de la filosofía crítica como forma de vida, donde el diálogo y el debate reemplacen el control de las ideas, donde las opiniones se distinguen de los argumentos, donde la ciencia y la espiritualidad también son respetadas por sí, pero sin derecho, digo, a devorarse mutuamente en tiempo de crisis, como esta pandemia donde el racismo es visto como co-constitutivo del capitalismo. Esto es esencialmente la filosofía, como praxis, también iniciada por Marx y organizada por Gramsci, para ayudar también a los sujetos y grupos subalternos a desarrollar una cosmovisión autónoma de modo que se conviertan en hacedores en lugar de víctimas de la historia. Y algunos planteos de conocimiento también quería un poco cruzar con esto. Digo, es imposible pensar, la pregunta es, y un poco también retomando un poco de lo que venía diciendo Eduardo, ¿no? ¿Cómo se construye el conocimiento, ¿no? Digo, yo digo, es imposible pensar esta construcción de conocimiento sin analizar a los sujetos intervinientes en esa configuración. Porque esta cuestión de conocimiento, de la ciencia, solo para unos pocos, ¿no? ¿Dónde está en esta construcción de conocimiento el sujeto docente, el sujeto estudiante, las organizaciones sociales, los movimientos sociales? Yo lo que creo también, y vengo siendo como muy crítico, digo, de la formación docente, digo, ¿no? Yo digo, estamos necesitando pensar no ya una formación docente, estamos necesitando una formación política, es decir, ninguna docente puede trabajar en un espacio sin previamente haber haberse construido, haber desnaturalizado todos estos planteos sin una formación política. Una formación política que esté cruzado a un montón de variantes. No podemos pensar solamente en ese ideal, en ese estudiante, o en ese barrio, o en esa territorialidad ideal donde no pasa nada, donde no hay conflicto, donde no hay disputas, donde... Al contrario, es decir, una formación política que dé cuenta de del sujeto docente también como sujeto político. Un docente que entienda las relaciones de poder, qué pasa en los barrios, el análisis de los movimientos sociales, de los sindicatos, de los gremios. Hay que formar docentes en tantos sujetos políticos, porque si no quedamos justamente siendo reproductores de las políticas públicas de los gobiernos de turno, ¿no? Un docente o una docente que va a trabajar en espacios donde, en una territorialidad de un conglomerado de espacios marginados, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas? Entonces digo, el docente también visto como un militante social, ¿no? Como un militante y ser parte, por eso planteaba la escuela como una organización social, y el docente como un militante social. Me parece que también es menester pensar cómo construir conocimiento desde una órbita de crisis y precarización, ¿no? En esta también, porque en esta tensión también hay un conocimiento precarizado, ¿no? Cuando planteamos un conocimiento precarizado, estamos posicionándonos en la imposibilidad de continuidad pedagógica, como así también en la imposibilidad de pensar un conocimiento en disputa, ¿no? Tampoco digo, podemos ignorar que están planteadas también diferencias y aún oposiciones para algunos autores y autoras entre el conocimiento científico y, por ejemplo, el conocimiento escolar, ¿no? Hoy es frecuente formular preguntas acerca de qué clase de saber se enseña y se aprende en un espacio educativo, ¿no? Digo, en una primera aproximación, el público interpreta que los saberes, y esto lo decía Chevalard, el público interpreta que los saberes que se enseñan en la escuela secundaria son saberes universitarios, aguados, de contenido y rigor disminuido. Fíjense, en los últimos tiempos es muchas veces se plantea o si se apunta a la escuela media, como acá en Argentina también decimos escuela secundaria, que no enseña bien, entonces la universidad, los y las estudiantes fracasan. No fracasan porque la escuela media no, fracasan justamente porque hay una disputa de conocimiento que todavía no nos pusimos a trabajar sobre ello. No es que no le enseñan, enseñan cosas diferentes. Bueno, ¿cuál es el conocimiento allí que tiene que articularse, ¿no? Digo, me parece que también hay que distinguir dos dimensiones, porque digo, este conocimiento también es precarización, decía hace un ratito, ¿no? Entonces digo, cuando se habla un poco de inclusión, exclusión educativa, yo digo que hay que distinguir dos dimensiones. La que tiene que ver con estar fuera de la escuela y la que se relaciona con la exclusión del conocimiento, ¿no? No se puede interpretar las desigualdades y diferencias socioculturales de los estudiantes por fuera de las formas sociales de valoración y rechazo de ciertos sujetos y ciertos grupos también, ¿no? Yo creo que la pregunta de la razón y la racionalidad es de vital importancia también, ¿no? Ser capaz de recuperarse del contagio del fetichismo de la mercancía, como decía antes, su papel decisivo, la sociabilidad, reescribir el conocimiento desde el punto de vista de las clases explotadas, de la sociedad, de esta sociedad, expone también la irracionalidad de las crisis iniciadas desde el propio sistema y las posibilidades inherentes cuando una pedagogía de la transformación se promulga desde abajo, que es donde están las mejores y mayores y más interesantes transformaciones, ¿no? Yo creo que es en ese movimiento de abajo que se pretende establecer una lógica de confrontación epistémica, una marca para la formación también entre la relación de ese espacio educativo que se ha cristalizado en la interacción humana, digo, ¿no? Yo creo que es así que los nuevos contextos sociales, los nuevos sujetos históricos, resultado en muchos casos de las políticas neoliberales de los últimos años, presionan también las hegemónicas definiciones históricas sobre el límite que tenemos en esta construcción en tanto parámetro educativo, obligándonos a repensar nuevos paradigmas a partir de unos nuevos escenarios que se van constituyendo como otras formas de pensar y transformar la realidad y otra forma también de producir conocimiento. Y es allí donde el conocimiento, creo, tiene sentido, y no un sentido utilitario y meramente práctico, ¿no? Hoy ya no son esos espacios, los espacios educativos ya no son esos donde prevalece la hegemónica armonía tradicional. La construcción del conocimiento no puede plantearse en relación con, no puede dejar de plantearse, digo, en relación con el contexto histórico, social en el que se envuelve, ¿no? Es imposible, ¿no? Hoy generalmente, a partir de los procesos de escolarización creciente y la pérdida de especificidad y politicidad en las prácticas, se forma estudiantes con el fin de que se puedan adaptar a un mercado laboral disciplinador que reproduce también la desigualdad social. Se le enseña a vincular la ciudadanía con los imperativos de las relaciones de mercado. La escuela aparece como naturalizada y encierra en sí la concepción de un Estado también naturalizado que garantiza y promueve una supuesta igualdad de oportunidades, que es todo un debate, ¿no? La igualdad de oportunidades, yo siempre digo, es mentira, si no analizamos primero la cuestión de clase, ¿no? El conocimiento está y tiene que ser socialmente construido. La definición del conocimiento de enseñar no es fruto de decisiones individuales, sino que expresa las luchas por el poder que se disputan socialmente. En ese sentido, los conocimientos que circulan en los espacios educativos deberían ayudar a examinar y a problematizar estas disputas sociales, a través de las cuales se ha constituido, y a su vez echar luz sobre lo que se derime en su cotidianidad. La propia realidad de los sujetos debe convertirse en objeto de conocimiento, en tanto ser social, como hombre y como mujer que construye su realidad y el mundo de su cultura. Los conocimientos que se definan no deben seleccionarse desde las imposiciones prescriptas, sino que tienen que tratarse de un debate, una selección consciente, reflexiva, para que desde ello se posibilite una cuestión de problematizarla. Implica fomentar también las distintas formas de pensamiento, la reflexión crítica, la praxis, en términos de Paulo Freire, ¿no? Más que la cantidad de saberes, importa más que nada su significado, ¿no? El intento de romper con estas lógicas enciclopedistas tan arraigadas, ¿no? Digo, yo creo que es necesario que los y las docentes, en términos de docentes, decía militantes sociales también, revisemos y revisitemos nuestras prácticas de modo tal que pongamos a accionar nuestra vigilancia pedagógica para no constituirnos en meros reproductores de la cultura dominante, sino construir colectivamente nuestro propio objeto de conocimiento, interpelados todo el tiempo por el contexto social. Es necesario repensar también las educaciones populares que tensionan los saberes instituidos y abra posibilidades a otras construcciones, que estemos convencidos que es el ámbito desde el cual podemos empoderar a los sujetos, darle voz, brindarles nuevas herramientas para posibilitarles nuevos futuros. Y hay algo un poco para ir cerrando también, porque creo que estamos ahí con el tiempo, ¿no? Que yo quisiera también comentar y tiene que ver con empecemos también a desnaturalizar ciertos saberes que se construyen también con ciertos conocimientos, sobre todo muy fuerte en las escuelas medias, ¿no? Yo digo, hay que empezar, cuando digo desnaturalizar todo, y voy a dar como un ejemplo chiquito que lo nombro porque me llama mucho la atención, ¿no? Cuando me gusta mucho analizar los libros de texto, ¿no? Hay un artículo sobre los libros de texto que hace Michael Apple, un pedagogo crítico muy interesante que hace una crítica a los libros de textos escolares, ¿no? Y uno, cuando abre un libro de biología, de cualquier etapa en la escuela secundaria, sigue... la enseñanza sigue siendo, por ejemplo, el aparato reproductor femenino y masculino. Digo, a modo de ejemplo, digo, cómo también se van construyendo ciertos sentidos, ¿no? Y se naturaliza lo del planteo de aparato reproductor masculino y femenino. Y pienso, quien sea hombre, mujer o cualquier otra identidad que no quiera tener hijos, no lo puede usar porque es solo para reproducir, digo, es un aparato de goce. Digo, empezar a desnaturalizar estas cuestiones que tienen que ver hasta desde la educación sexual también, porque también es un planteo político. Cuando yo digo también habilitar las voces y los cuerpos en territorio de disputa, y no podemos dejar de lado las cosas en este contexto, como no podemos dejar de lado también los movimientos sociales. Uno de los grandes movimientos más fuertes de los últimos años, ¿cuál fue? El feminismo. eso también construyó conocimiento, y ese conocimiento también tiene que ser un espacio de disputa también dentro de los espacios educativos y escolares. Bueno, con esto termino, agradezco, estuve poniéndome el tiempo, porque soy de hablar mucho y me entusiasmo, así que, bueno, espero que les haya interesado, y seguramente después en las respuestas pueda cruzar con una, digamos, cuando me planteo como educador popular, me planteo como militante también de una organización social acá en Argentina, que llevamos adelante escuelas de educación popular autogestionadas por las organizaciones y los movimientos sociales, como es, reconocidas por el Estado, pero autogestionadas. No tenemos solamente la relación con el Estado, es el reconocimiento, y las llevamos adelante las propias organizaciones y movimientos sociales territoriales. Así que muchas gracias por la escucha.